Hoy se va a llevar a cabo este congreso partidario. ¿Cuáles son los puntos, no, que se van a estar tratando, los puntos que se van a analizar? No, Carlos, corrijo. Hoy se lleva a cabo la reunión de tablas del Comité Provincia, sí, en donde se va a tratar, entre otros temas, la necesidad de convocar a un congreso extraordinario del partido. La convocatoria la puede realizar el propio Comité Provincia o el mismo Congreso a través de la mesa directiva. Así que hoy, bueno, en la reunión ordinaria de tablas del Comité Provincia, vamos a analizar, entre otros temas, si es necesario o no, si es conveniente o no, convocar a un Congreso, y en su caso vamos a establecer la fecha, el lugar y la hora del encuentro. Ahora, luego de esto se va a comunicar a todos los congresales de toda la provincia, en caso que se disponga la convocatoria, para que todos puedan asistir y que puedan participar y asegurar el éxito del encuentro. Está bien. Ahora, esta reunión, ¿cuál es el objetivo, digamos, que busca? ¿Justamente llegar a ese fin de convocar a este congreso? La reunión, por eso te decía, la reunión del Comité Provincia es la reunión ordinaria de tablas que tenemos todos los martes a las 21, el Comité Provincia. La reunión de todas las semanas, claro, de trabajo normal. Entre otros temas, tenemos el tema de la convocatoria o no al Congreso Partidario. Está bien, eso entendí. Lo que yo le pregunto, doctora, es si justamente va a apuntar, si es necesario de que se convoque a este Congreso. Digo, como el análisis de funcionamiento, de puntos a poner a consideración para desarrollar. ¿Es necesario, digamos, que se llegue a esta conclusión de que se termine con la realización del Congreso? Sí, es muy probable, Carlos. Por supuesto que la decisión la tiene el órgano, que tiene 16 secretarios más presidente y vice, pero es lo que habitualmente hacemos, ¿no? De cara a cualquier proceso electoral, previo a iniciar el proceso, siempre la Unión Cívica Radical convoca a su Congreso Partidario para delinear la estrategia, para consensuar entre todos cuál es el mejor camino a seguir. Como ya pasó en febrero. En febrero tuvimos nosotros un congreso extraordinario para definir la estrategia de cara a las elecciones del 29 de mayo, que había sido un llamado anticipado, sorpresivo, inesperado para todos, y allí pudimos consensuar por unanimidad la estrategia partidaria, el marco de alianzas. Bueno, lo que se pretende es hacer lo mismo, ya que tenemos otro proceso electoral que se inicia ya nomás en breve, ¿no? El 15 de junio hay que inscribir las alianzas para poder participar en las primarias de agosto y en las generales de octubre. Así que tenemos una necesidad, ¿no?, de reunirnos y de poder avanzar para definir un marco de alianzas y cómo encarar ese proceso. Esto, por supuesto, va a ser en base a los lineamientos que nos da el Comité Nacional de nuestro partido, que ya ha fijado cuáles son las bases para formular los acuerdos e inscribir las alianzas en cada uno de los distritos. ¿Qué les ha significado internamente esta derrota, doctora? Mira, Carlos, no siempre las derrotas, no siempre perder una elección es una derrota, ¿no? Nosotros, el análisis que hacemos es más bien un balance positivo que negativo, porque nosotros desde el 2007 hasta ahora, que es, digamos, el análisis, cómo tenemos que medir el resultado de esta elección es compararlo con otra elección similar, una elección ejecutiva con otra elección ejecutiva. En ese sentido, del 2007, que nosotros competimos para la gobernación de la provincia, obtuvimos el 5% de los votos. Y luego de 4 años de trabajo sostenido, de mantener las convicciones, de seguir trabajando en un proyecto que hace tiempo que venimos desarrollando, hemos cuadruplicado el caudal electoral, porque hemos llegado al 20%. Por supuesto que esto no nos conforma, por supuesto que hay gente que no está, que está más disconforme que otra, pero siempre, la mayoría siempre intenta ver, en vez del vaso medio lleno, el vaso medio vacío, el vaso medio lleno. Y siempre en política hay que seguir construyendo, ¿no? por supuesto analizar los errores, ver en qué se falló. Creo que nos faltó llegar a los indecisos, movilizar a la gente que no fue a votar. Hubo un porcentaje muy alto de ausentismo en estas elecciones. Bueno, y ahí creo que era nuestra responsabilidad como oposición conquistar a esa gente, sacarle el descreimiento, porque la gente que no fue a votar es aquella que seguramente piensa que nada puede cambiar, que todos somos lo mismo, que vaya o no vaya no hace la diferencia. Y bueno, sobre ese alto porcentaje de riojanos, evidentemente nos faltó llegar con el mensaje, nos faltó profundizar la propuesta, pero en términos generales estamos conformes porque hay un crecimiento sostenido, y ese crecimiento es producto de un trabajo de mucho esfuerzo y con mucha convicción. Y tenemos el respaldo del 20% de los riojanos, que no es poco, que no alcanza, por cierto, para gobernar. No somos mayoría, todavía la gente no nos ve como alternativa de gobierno en su mayoría, pero vamos a seguir trabajando en este sentido porque tenemos que responder a esa gente que sí confió en nosotros y que sí nos vio como alternativa. Ahora, en base, perdón, doctora, en base justamente a los que están de acuerdo y no tanto, y los que definitivamente no están de acuerdo, ¿cómo se debe, por ejemplo, articular esta elección legislativa de octubre? Por ejemplo, uno de los puntos a hablar sería, bueno, ¿quiénes van a representar al partido? No, sin la necesidad de dar nombres ahora, no hay que hacerlo, pero ¿cómo se van a armar? ¿Quiénes son los referentes que van a salir? Porque si uno habla de radicalismo y uno dice, bueno, Inés Bresolidoria, Julio Martínez, y puede caer en Guillermo Galvano, o puede caer en Judith Díaz Bazán, Elías Ararabel, por ahí, y entonces por ahí es como que, no sé, veo como que no hay, digamos, referentes. ¿Cómo analizan ustedes este sentido? Usted dice que no hay referentes. Me parece, referentes que puedan llegar a tener algún consenso o que puedan llegar a tener algún peso electoral, que en definitiva es lo que hay que buscar. Claro, bueno, de todas maneras, para eso es la primaria de agosto, Carlos. Sí. Todos los partidos que quieren participar en las elecciones de octubre, que quieren presentar candidatos para senadores y diputados, tienen que participar obligatoriamente, esto es por la nueva ley de partidos políticos, en la primaria, en la elección primaria de agosto. Así que lo que nosotros vamos a hacer es, por supuesto, primero intentar consensuar la estrategia común, y luego se pueden presentar todos aquellos afiliados o dirigentes que tengan aspiraciones para legitimar su participación en la primaria de agosto, como manda la ley, y de allí saldrá el candidato que llevará nuestra fuerza política, que seguramente no va a ser la Unión Cívica Radical, porque tenemos que seguir los lineamientos del Comité Nacional y estamos intentando abrir el juego para poder consolidar también el Frente Cívico, que es la herramienta con la que venimos trabajando hace tiempo en la provincia. El grueso del radicalismo, ¿cómo ha quedado? ¿Ha quedado bien? ¿Ha quedado conforme o enojado? ¿Cómo ha quedado? No, Carlos, mire, los enojados son pocos, tendrán sus razones y tienen su derecho, por supuesto, a no estar de acuerdo y a manifestar su disconformidad, pero la mayoría del radicalismo, de la dirigencia, del Frente Cívico, no solo del radicalismo, toda la dirigencia del Frente Cívico en su gran mayoría está conforme porque nosotros hemos dado una gran batalla. Nosotros hemos salido a pelear limpiamente, sin entregar bolsones, sin usar el clientelismo, que es la práctica que nosotros rechazamos y es lo que queremos cambiar de la política. Hemos podido dar una pelea a la altura de las circunstancias, peleando contra un monstruo de 204 cabezas como fue el oficialismo, que llevaba 204 colectoras en toda la provincia, y como te decía, sin traicionar nuestros principios, sin vender nuestras convicciones. Nuestros votos son votos de gente convencida, de gente que a la que pudimos llegar a hablar cara a cara y explicar nuestra propuesta, y se enroló en nuestra propuesta. No tenemos ni un solo voto comprado, ¿no? Y tenemos un 20% de los riojanos que nos dieron su apoyo y nos dieron su voto de confianza. Así que, y esto significa una estructura política en toda la provincia, porque gracias al resultado de estas elecciones, que repito, no es el resultado que esperábamos, nosotros jugábamos y competíamos para ganar. Si uno no compite con la convicción de que puede ganar, no siquiera puede empezar, ni siquiera puede salir a la calle a llevar su propuesta, ¿no? Esto es algo que es importante remarcarlo, porque a veces dicen, bueno, pero usted por qué decía que ganaban y al final no ganaron. Bueno, yo no hacía futurología, yo hablaba convencida de lo que hacía. Si uno no sale convencido que puede llegar al objetivo propuesto, no puede convencer a nadie. O no es así, Carlos. Uno para emprender cualquier cosa tiene que estar convencido, ¿sí? Y esta, el resultado que hemos tenido nos permite tener hoy una estructura política con representación en casi todos los consejos deliberantes del interior de la provincia y en capital. Hemos mantenido el porcentaje que teníamos de representación en la capital con 3 concejales y tenemos representación en departamentos que hacía 8 años que no teníamos concejales, por ejemplo, en Castro Bajos, en el departamento San Martín, en Olza, bueno, lugares que hacía mucho que no había una voz de oposición, una voz de minoría real, escuchándose y planteando algo diferente. Así que esto nos permite decir, con el respaldo de la realidad, que el Frente Cívico ha quedado con una estructura política en toda la provincia que nos va a permitir seguir trabajando en este proyecto, puliendo, por supuesto, los errores, tratando de mejorar, enriqueciendo la propuesta y redoblando el esfuerzo para poder llegar a ser la alternativa que los riojanos necesitan. Bueno, doctora, esto sí que, digamos, marca todo un marco de situación en todo lo que es la Unión Cívica Radical, y de esto llevarla a lo que va a ser justamente la situación a nivel nacional, ¿no? De cómo se ha dado toda esta instancia, se está dando toda esta instancia política, la decisión de Alfonsín González, de González Fraga, también de mostrarse cerca de Narváez. ¿Cómo ven ustedes todo este plano político que, en cuanto a repercusiones electorales que pueden llegar a tener en esta carrera por llegar a la presidencia? Creo que es muy bueno el marco de alianzas que se ha logrado a nivel nacional. Yo en lo personal, bueno, lamento que nos hayamos alejado del socialismo, pero bueno, sabemos que se agotaron todas las medidas y todas las posibilidades para poder sostener el acuerdo. Y creo que hay coincidencias muy importantes con González Fraga. Creo que es una muy buena propuesta la que se va a poder elaborar en conjunto y estamos recibiendo adhesiones muy importantes, ¿no? La gente está muy contenta con esta fórmula que, dicho sea de paso, va a ser presentada el próximo jueves en la sede del Comité Nacional y allí vamos a asistir en representación del Comité Provincial de la Rioja. Sí, señorita Inés, una preguntita por mi parte. Tras los congresales de la Unión Cívica Radical, donde respondieron a sus colegas, hoy desde su lugar, ¿qué defienden ante las disconformidades de sus pares por la estrategia electoral del 29? Mire, si mal no recuerdo, porque entró ayer la nota de los congresales firmada por congresales de casi toda la provincia, sí. Son más de 40 congresales los que firman. Lo que ellos más bien aclaran ahí es que la estrategia desplegada el 29 de mayo fue aprobada por unanimidad en el Congreso de febrero. Esto significa que no hubo absolutamente ninguna oposición ni ningún cuestionamiento a la estrategia que se definió en febrero. Fue aprobada incluso por los congresales que ahora aparecen supuestamente disconformes con la forma en que se trabajó y el marco de alianzas. Así que me parece que eso apunta más que nada a disipar esas dudas, esas confusiones que se crean a veces por mala memoria o, bueno, no sé, por malas interpretaciones, porque en febrero, cuando se hizo el primer congreso extraordinario de este año para definir cómo participábamos en las elecciones del 29 de mayo, Todo, el 90% de las cuestiones que se plantearon se aprobaron por unanimidad. Solamente se puso en discusión el tema de la selección de los candidatos internos. Y se planteó una postura que finalmente no triunfó, que era de permitir votar para seleccionar candidatos con un padrón abierto. Triunfó la posición que sostenía que los candidatos debían ser elegidos con un padrón de afiliados. Eso fue lo único que se puso a discusión. Todo lo demás, es decir, el marco de alianzas, la proclamación de nuestro candidato gobernador, Julio Martínez, la facultad del Comité Provincia de elegir el compañero de fórmula de Julio Martínez, todo eso se aprobó por unanimidad de los congresales presentes. Así que creo que eso apunta la nota de los congresales de la provincia, de casi toda la provincia, y también manifiestan su apoyo a la conducción del comité provincial en la figura de Julio Martínez, y señalan que ha habido un salto cualitativo y cuantitativo, ¿no?, en la participación de nuestro partido en las elecciones, sobre todo destacando el crecimiento que hemos tenido, que es un crecimiento sostenido. Por eso yo les decía hace un rato, Carlos, que no siempre en términos electorales perder significa una derrota, a veces es un triunfo político, porque poder cuadruplicar el respaldo de la gente sin haber traicionado los principios y las convicciones es un salto realmente importante y es un triunfo político que nosotros debemos analizar así y debemos capitalizar de esa manera. Más allá de, repito, analizar los errores, analizar cuáles fueron las cosas en las que no cubrimos las expectativas, a dónde no pudimos llegar para tratar de llegar al mayor número de ciudadanos. Doctora, le agradecemos mucho esta comunicación con Radio Nacional. Hay que andar muy bien. La agradecida soy yo. Muchas gracias a ustedes por estar siempre atentos y por permitirnos llevar claridad, sobre todo, bueno, a la sociedad y a nuestros afiliados. Así que muchísimas gracias.